realmente la convocatoria del ENRE deja mucho que desear. Se ha convocado a dos audiencias con distintos objetos a la misma hora, a la misma fecha y en el mismo lugar, totalmente a sabiendas para evitar la participación ciudadana, toda vez que esto no se tendría que haber dado de esta manera. Vamos a pedir la nulidad de esta audiencia, vamos a pedir también la nulidad, la reprogramación de la otra audiencia, y si el ENRE no lo hace, es decir, vamos a ir a la justicia, porque no podemos defender algo que no conocemos. La empresa Transnea no ha impuesto, digamos, ningún dato acerca del valor de la energía que pretende imponer en lo que respecta al traslado misma. Eso hace que ni la gente, digamos, de la Defensoría del Pueblo de Chaco, de Corrientes, puedan ejercer ningún tipo de defensa. Es decir, con estos aumentos, la posibilidad de que la gente tenga también la posibilidad de pago.